estamos de vuelta en este Aire Puro 578. Le mandamos un gran saludo a todos los medios que nos retransmiten. Ya pronto se viene la nueva cuña actualizada de las radios que nos retransmiten. Tenemos ahí un debe y siempre lo decimos, así que ojalá que ahora sí que nos pongamos las pilas. Estamos en este Aire Puro lleno de contactos telefónicos y ahora vamos a hablar con Elías, que es de la Mesa de Salud de la Mesa de Salud Comunitaria. Están en un encuentro en estos mismos momentos en Valparaíso. Hola Elías, acá en vivo para el Aire Puro, saliendo por Radio Placeres y por otras radios más. Elías, cuéntanos qué es esto de la Mesa de Salud Comunitaria, por si hay alguien que está escuchando y no cacha de qué se trata esto. Hola, buenas tardes, gracias por el llamado. Sí, mira, la Mesa Comunitaria por la Salud Digna nace después de la muerte de Amelia, y ahí nos empezamos a organizar entre varias organizaciones culturales, comunitarias, deportivas, gremios de salud, juntas de vecinos, como que una instancia que se agrupa distintas organizaciones muy diversas entre sí. Oye, disculpa, termina, que no te quería interrumpir. ¿Aló? Sí, te escucho. Ah, ¿y en qué estaban hoy día? ¿Están en un encuentro? Sí, mira, desde organizaciones nacionales, de agrupaciones nacionales de la salud, salió la política de levantar un Congreso Nacional de Salud, que ha abierto a las comunidades, a las redes sociales. Entonces, es una instancia que se está dando a nivel nacional, y hoy día nos tocaba justamente acá el Congreso Territorial en Las Cañas, en el Centro Comunitario de Las Cañas. Nos organizamos aquí, ahí llegaron alrededor de 30 personas a discutir, a problematizar entrando en la salud, de cómo se encuentra el estado. Aquí Cerro Las Cañas tiene una particularidad bien importante, que es que aún hay un spam de container después del mega incendio del 2014, a casi 5 años aún sigue estando un spam en container. Entonces llegaron vecinos de acá del sector de los cerros aledaños, gente de otros lados también que se interesó en discutir. Y aquí estamos discutiendo, va bien interesante la conversa, y realmente la idea es poder levantar propuestas desde los territorios en cuanto a salud para poder presentarlas después a los organismos pertinentes. Oye, y hasta el momento, ¿cómo va la articulación con organizaciones que de algún modo resisten frente a proyectos contaminantes? ¿Se ha dado esta relación entre los movimientos de salud como más urbanos y los territorios como, por ejemplo, Quintero Puchuncaví o distintas localidades de la región o del país que están quizás más desde lo socioambiental? ¿Se da este cruce? Sí, mira, justamente también hoy día se organizaban en Quintero para fijar su fecha del congreso local de Quintero, Puchuncaví. Puchuncaví también se juntó el día 3 de marzo, el domingo, se juntaron ellos a discutir, a problematizar de cómo veían ellos, cómo afectaba el medio ambiente de salud y cuáles eran las soluciones que se podían dar. Entonces sí hay una vinculación bien interesante. De hecho, ahora mismo estábamos discutiendo también esa relación de medio ambiente y salud aquí a nivel local, a nivel territorial, por ejemplo, con los temas de los microbasurales que se arman, el tema de del rompimiento de algunas matrices de aguas servidas también, que se estaba dando ahora recién. Entonces sí hay una preocupación importante de los vecinos y de las vecinas en cuanto a medio ambiente y salud. Así que está bien interesante, y bueno, también dándole el apoyo a a la comunidad de Quintero, Puchuncaví, por lo que han vivido, por lo intoxicado, los más de 2.000 casos que sufrieron. Entonces es una temática importante dentro del Congreso este que se está dando. Buena. Oye, ¿y hay como una idea de que haya un Congreso de todos los territorios? Sí, mira, esta instancia es, o sea, el Congreso Nacional de Salud, son tres instancias. Uno son los congresos territoriales que se están dando a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, hoy día nos llegaban fotos de Santiago, que estaban realizando su encuentro, del sur también, no me recuerdo bien qué ciudad, pero están así articulándose los territorios en todo esto. Después vienen los congresos regionales. Nosotros tenemos aquí en Valparaíso, tenemos congreso regional fijado para el día 30 de marzo, justamente en Quintero también, para darle la importancia que tiene ese territorio. Y luego finalmente tenemos el Congreso Nacional, que va a ser acá en Valparaíso el 26, 27, 28 de abril, donde esperamos representantes de todas las regiones. Sabemos que hay regiones más lejanas, que son más de los extremos de nuestro país, que están largos y que se les va a ser difícil llegar, pero igual se han organizado, por ejemplo, en Quintero, o sea, en Arica, en Iquique, en Puerto Montt, en Aysén, no han llegado noticias de esos territorios que se están organizando para asistir ya a su congreso regional y también a nacional, pues, así que está bien interesante todo este entramado que está tratando, porque finalmente son dos objetivos centrales de este congreso, que es uno, poder levantar una propuesta de salud desde los territorios, desde las comunidades, desde nosotros mismos, que somos los que nos atendemos al sistema de salud público y que vivimos a diario las problemáticas. Entonces la idea es poder nosotros mismos levantar propuestas de solución a la crisis que vive el sistema de salud. Y por otro lado, es que igual de importante articular los territorios, o sea, articular las organizaciones para poder levantar una organización, articulación que sea capaz de impulsar la movilización, porque sabemos que la única forma que tenemos de conseguir nuestras demandas es organizándonos, movilizándonos y estando en las calles donde hacemos presión. Buena. Oye, y si hay alguien que está escuchando, por ejemplo, no, que no es de Valpo, que no sé, de Yayay, y quiere, oye, yo quiero participar en esta cuestión, ¿qué podría hacer? Mira, hay encuentros que se han dado, muy interesante, que vecinos y gente interesada nos ha comunicado a nosotros por el Facebook, que es el Congreso Nacional de Salud. Entonces, visiten ahí la página. Y no han llegado noticias así como gente interesada que quiere levantar congresos sus territorios y tienen la posibilidad de hacerlo, así son congresos autoconvocados. Entonces, si alguien se quiere juntar con sus amigos, con sus vecinos y levantar y discutir de salud, tienen toda la libertad de hacerlo. Nosotros le podemos facilitar los documentos, la metodología, las discusiones, todo, tenemos todo para llegar y mandar y para ponerlo a disposición. Si finalmente lo que interesa aquí es que más y más gente se interese y discuta y levante propuestas y nos articulemos para poder sacar esto adelante. Buena. Oye, y otra pregunta. ¿Y si hay alguien de Valpo que está escuchando y dice, oye, viene caleta de gente en abril, qué bacán, yo quiero apañar esta situación, quiero colaborar, ¿qué podría hacer? Mira, nosotros el Congreso Nacional estamos ahí, vamos a necesitar muchas manos, viene gente de todos lados. Se esperaban alrededor de unos 350 delegados de todo el país. Entonces, siempre serán bienvenidas, pues así necesitamos gente desde la acreditación de los delegados, de las delegadas, gente que nos ayude a repartir colaciones, gente que nos ayude a ordenarle así como un poco las discusiones. Entonces, si hay gente que está interesada en ayudar, en hacer un granito de arena en todo esto, bienvenida sea, pues nos pueden comunicar así por los medios. Tenemos el Facebook del Sexto Congreso Nacional de Salud, nos pueden comunicar también por la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Entonces, bacán. Esos son los dos Facebook. Claro, son los dos Facebook que nos pueden comunicar. Está el nivel del mail también, Sexto Congreso Nacional de Salud, con número romano, por si están interesados también. Y bacán, pues, y la idea es que entre más gente se motive, más fuerza tenemos para organizarnos, pues. Ya, qué bacán. Oye, cualquier pega, sí. Sí, ha sido, pero sí que ha sido una pega bonita, porque nosotros cuando empezamos todo esto dijimos, ya con unos 3 congresos territoriales que levantamos en Valparaíso nos damos por pagados, así como contentos. Pero ya vamos y van 8 o 9 congresos territoriales en Valparaíso, entonces la gente se puede acercar al lugar que más le acomode. Ahora el día aquí en Las Cañas, el 16... es en Playa Ancha y es en Cordillera, el 17 es en Placilla y Esperanza, Cerro Esperanza, el 15 es en Laguna Verde, entonces son como distintos territorios los que nos hemos interesado en discutir. Y por otro lado, una cuestión bien bonita que se ha dado es que donde hay organizaciones sociales atrás impulsando los congresos territoriales, este diálogo con la institucionalidad, con los SESFAM, con los consultorios, ha sido bien buena, bien dinámica, porque están sentados a conversar frente a frente los funcionarios, con los vecinos, con las organizaciones sociales. Entonces, en conjunto han impulsado estos congresos y ha sido buena la dinámica, pues así como que es finalmente reconocerse que no es uno contra el otro, sino que somos los dos contra el sistema que nos caga a todos por igual, pues. Aguante. Oye, ¿y qué organizaciones hay detrás? ¿Hay como organizaciones, por ejemplo, en Valpo, hay partidos, son organizaciones distintas? Por si a alguien también le interesa saber esa cuestión, porque de pronto alguien dice, che, está lleno de partidos políticos, no voy nica. Claro, y para ser bien sincero aquí con todo esto, también por la transparencia que se requiere de la participación y todo eso, sí, pues, hay organizaciones comunitarias como el Centro Comunitario de Las Cañas, como Santa Ana, está el Movimiento 15 de Agosto, los hinchas del Water, también súper comprometido con todo esto. Aguante. Hay consejos locales de salud, los consejos locales de salud, para que la gente sepa que está escuchando ahí en la radio, son como la institución de usuarios a nivel de los SESFAM y consultorios. También están impulsando los congresos de territoriales, están partidos políticos como el Partido Comunista, está el PCAP también. Entonces, como ha sido bien entretenido esto, porque somos de distintas organizaciones, nos hemos sentado y hemos centrado como objetivo el poder impulsar esto para poder transformarlo, porque finalmente no sacamos nada siguiendo divididos, pues. Entonces lo que hicimos fue plantear un objetivo común y vamos todos tras ese como objetivo común, pues, así como no podemos seguir dividiéndonos más y más. Buena, igual buena la aclaración, transparencia siempre es bueno. Sí, sí, y de verdad que ha sido, hasta ahora estamos súper contentos con todas las articulaciones que hemos hecho. Esta misma semana tuvimos una reunión en Viña del Mar con los consejos locales de salud, con las organizaciones sociales, y ellos también van a impulsar, creo que 3 o 4 congresos, es en Reñaca Alto, en Santa Julia Chupaya, en Forestal, y se me escapa uno que no sé dónde era, pero tanto así, de verdad que nos ha llamado la atención igual de cómo de distintos lados acuden al llamado, se organizan y están preparando sus congresos territoriales. Entonces aquí lo que nos preocupa ahora es el cómo nos articulamos, pues cómo dejamos algo que finalmente, claro, vamos a tener las resoluciones del congreso, las propuestas y todo eso, pero eso se tiene, alguien tiene que impulsarlo, porque alguna organización tiene que estar detrás, llamando a la movilización, llamando a la organización, llamando a la unidad, y en eso estamos ahora, viendo cómo vamos solucionando eso que se nos viene, pues. Pero hasta ahora estamos súper contentos con las convocatorias que hemos tenido, ha llegado harta gente, se ha hecho una buena red con los spam, entonces está súper lindo todo esto que se está dando. Buena. Oye, ¿podemos repetir los Facebook para seguir lo que están haciendo? Ya, mira, el Facebook, el fanpage del Congreso Nacional de Salud es Sexto Congreso Nacional de Salud, con números romanos. Está también la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, que también ahí estamos transmitiendo información. Y el mail es Sexto Congreso Nacional de Salud @gmail.com. Entonces ahí pueden acudir a cualquiera de los medios y estamos ahí atentos para responderle, para solucionar cualquier duda. Así que escríbanos nomás y ahí estaremos atentos para responder. Buena, buena, bacán. Oye, gracias por contestar la llamadita y aquí atentos, atentas, a si necesitan en algún momento difusión o si en algún momento quieren venir al programa también, pues. Ya, pues muchas gracias, chiquillas, por llamar. Así se agradece la cobertura que hacen a este tipo de actividad y agradecer a la Radio Placeres también, que siempre se ha puesto con nosotros aquí en varias actividades. Buena, bacán. Ya, pues, que estés bien. Ya, un abrazo, cuídense, muchas gracias. Chau. Chau.